Politicón. Diatribeca y Lobos Políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben pes eispeideia metaglauconos duaristonos. Proseuxómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Muy buenas noches, amigos. Damos comienzo aquí desde Caballito, desde la Comuna 6, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a un nuevo Politicón, hoy 6 de noviembre de 2014. En la producción, Rodolfo Diringel, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y Abel Ali. En operación técnica, hoy nos acompaña, como siempre en realidad, Nacho Nesprías. Las entrevistas que hicimos en nuestros programas anteriores las encuentran archivadas en www.politicóncomuna6.com.ar. Y pueden enviarnos mensajes a politicóncomuna6@gmail.com. En la conducción, hoy Abel Ali y quien les habla, Camilo Dapena. Y vamos a comenzar contándoles, amigos, cuál va a ser nuestro itinerario del día de hoy. Vamos a estar charlando en nuestros primeros bloques con Mariano Yáñez, que es miembro de la Asociación Cooperadora de la Escuela 3 del Distrito Séptimo, Primera Junta, de aquí de Caballito, y que ha sido recientemente electo como delegado en de la Comuna 6 por Asociaciones Cooperadoras. Vamos a seguir luego haciendo un breve comentario de un evento que se llevó adelante en el edificio de la Junta Comunal ayer, que se lleva por nombre la legislatura en las comunas. Esto se llevó adelante con la presencia allí de Cristian Ritondo, Federico Salvay, Javier Gentilini, todos ellos legisladores en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a estar cerrando nuestro programa hoy charlando un rato con Rubén Cábana, arquitecto de aquí de Caballito, quien estuvo intentando presentar el proyecto de Parque Caballito ayer en ese evento que se realizó aquí en la comuna. Cuántropos fusei politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Damos comienzo, amigos, a nuestra entrevista de hoy. En estos días nos llegó un comunicado del Cuerpo de Delegados Comunales de Asociaciones Cooperadoras Escolares de aquí, de nuestra ciudad. Nos lo hizo llegar Mariano Yáñez. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Abel, ¿cómo estás? Mariano, bueno, muy agradecido que me hayan invitado a este programa. Para nosotros es un gusto recibirlos a ustedes, una escuela que ha tenido bastante presencia aquí en nuestro programa porque han tenido aquella historia en relación a aquel accidente importante, grave, con la caída de ramas en ese predio grande que tienen ustedes frente a la escuela primaria, en ese territorio que no se sabía en aquel momento si era del ministerio, si era de espacios públicos, y se iban como pasando la pelota con toda una movida, que te vamos a preguntar un poquito más adelante sobre eso. Bueno, vos sos miembro de la Asociación Cooperadora de allí, de la Escuela de Jornada Simple, la número 3 del Distrito Séptimo, Primera Junta, y has sido electo recientemente como delegado, junto con otros dos personas, otros dos cooperadores, como delegado del Cuerpo de Delegados de las Comunas. Contanos qué es esto, porque es como una organización nueva, ¿no? Sí, bueno, el Ministerio de Educación, a través de su resolución 3531 del 2013, crea un cuerpo de delegados comunales, porque vos sabés que las escuelas antes se dividían en distritos, de distrito 7, distrito 8, de distrito 2, que corresponde al barrio Caballito, y otras comunas que tienen otro distrito también. La realidad es que, bueno, a través de esta resolución se creó el cuerpo de delegados de asociaciones cooperadoras, en las cuales, bueno, hemos sido votados por miembros de las cooperadoras de los colegios que integran la comuna. Entre ellos he sido elegido uno de los delegados, y también Ileana López y Lucio Serna. Son los dos delegados que me acompañan en esta función, digamos, de representar la Comuna 6 en las cooperadoras. ¿Cada comuna ha elegido tres delegados? ¿Es así el modelo? No es tan así. En realidad depende de la cantidad de colegios que tienen por comuna. En algunos casos han sido dos delegados, en otros ha sido un delegado. Depende de la cantidad de colegios que pertenece a la comuna. Eso da un índice en el cual, bueno, se eligen tres o más delegados, depende de la cantidad de colegios, ¿no? Ya que estamos en esto, te aprovecho para preguntarte. Creo que es una dirección de cooperadoras escolares. Hay una dirección de cooperadoras escolares, sí. Pertenece al Ministerio de Educación. Claro, ¿y qué tal el vínculo hoy por hoy de los cooperadores con esa institución? La dirección con la cooperadora funciona bastante bien. Ahí, digamos, a la cabeza de esa dirección está Mónica Portela, que es quien, digamos, dirige la dirección de cooperadoras de escolares. Y la relación es buena, la verdad que con ellos es buena, no así por ahí con la parte, digamos, más estructural del Ministerio de Educación, que tiene que ver con la parte de finanzas y tiene que ver con la parte de Bullrich, etcétera, ¿no? Sí, porque Mónica Portela es alguien que hace muchos años que está en cooperadoras. Estaba en un cargo, en una subsecretaría, en una parte, una subdirección o algo así. Exactamente. Ella hace muchos años que está, y hace muchos años que está en la dirección de cooperadoras también. Y es un referente importante. Las cooperadoras siempre la tienen a mano, digamos, para hacerle consultas y preguntas, y ella siempre está dispuesta para ayudar, así que bueno, tenemos un apoyo importante desde la dirección. ¿Y este modelo que se ha gestado, cómo es? ¿Tienen como reuniones con cierta frecuencia? Exacto, en realidad este cuerpo delegado se ha creado para poder tener una conexión con el Ministerio de Educación, no solamente con la dirección de cooperadoras, sino también con la parte de finanzas, la parte de infraestructura, y que, digamos, haya un contacto entre las cooperadoras directamente con la parte ministerial en cuanto a esas áreas, ¿no? Infraestructura, en cuanto a lo que es la parte, digamos, más estructural o administrativa del Ministerio de Educación. Sí, recuerdo haber escuchado comentarios de cómo se había organizado, digamos, en un momento delegados por distrito, cuando estaban las cooperadoras organizadas por distrito, en la época en que Aníbal Ibarra era jefe de gobierno y Daniel Filmus era ministro de Educación en la ciudad. Y era como una novedad para muchos cooperadores que venían por ahí de ciertos años, porque habían estado con el pibe más grande y después con el más chico en la cooperadora, seguían colaborando, encontrarse de repente con que eran recibidos en el Ministerio de Educación por el ministro, ¿no? Los 21 delegados de cada uno de los 21 distritos de aquel momento. Exacto, en ese momento eran delegados distritales y ellos se encontraban con el Ministerio con el Ministro de Educación. Lo mismo esperamos nosotros. Esto es una... En realidad se terminaron de votar los delegados de algunas comunas que habían quedado un poco retrasadas con el tema de las asambleas para determinar quiénes son los delegados que van a acompañarnos, y esperamos ahora prontamente tener una reunión con el ministro, ¿no?, para poder plantear la realidad de las situaciones de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Ya que estamos con la realidad de las escuelas, ese episodio que en un momento había, por un lado, el Ministerio de Educación diciendo que el parque del frente de la Escuela Primera Junta Primaria de acá de Capital era de el otro ministerio, y el otro ministerio decía que era del otro. Hoy por hoy eso se resolvió. ¿Está ese parque, en condiciones de que los pibes y docentes puedan pasar por abajo? El tema es el siguiente. En realidad ese parque pertenece al Ministerio de Educación, no cabe duda, porque está circunscripto, rodea todo el colegio. El colegio está dentro de ese parque. Ese parque antiguamente fue parte de lo que era el Parque Lezica. En un momento eso perteneció, digamos, a Espacios Verdes, después perteneció al Ministerio de Educación. Bueno, el Ministerio de Educación, tras este problema, porque llegó un momento que ya todos se tiraban la pelota y que nadie se hacía responsable de la situación del parque. La realidad es que ese parque tiene especies arbóreas muy importantes, históricas, que tiene que ver también con la misma cantidad de años que tienen las especies arbóreas del Lezica o del Parque Rivadavia. Discúlpame, sí. El tamaño del parque es bastante grande, por lo visto. El parque es grande, está frente al Parque Rivadavia y es un parque muy bonito, es un parque histórico, es un parque que tendríamos que cuidar todos los vecinos de Caballito. Bueno, el tema es que la realidad es que, bueno, se fueron tirando la pelota unos a otros hasta que, bueno, decidió el Ministerio de Educación decirle, bueno, esto le corresponde a la comuna, ¿no? Entonces, no solamente el parque de este colegio, sino el parque de todos los colegios, porque, claro, yo creo que el Ministerio cayó junto con la rama en que tenía escuelas con grandes parques. Entonces, en ese momento dijo, bueno, ¿ahora qué hacemos con esto? Y, bueno, lo mejor que pudieron hacer, resolverlo muy fácil, fue agarrar y decir, bueno, la comuna se encargue de cada parque. Claro. Dicho sea de paso, bueno, no solamente la comuna 6 con el Parque Rivadavia, también ha pasado en otras comunas donde los otros parques de los otros colegios se han tenido que ocupar las comunas. Ahora y, bien. Sí, eso, y la terminar, respuesta, a ver cómo la fue la respuesta de comuna. Bueno, comuna se encuentra con todo esto, yo hablo con Marcelo Iambis, creo que en alguna oportunidad estuviste vos presente, y discutimos el tema de cómo se podía hacer para resolver la cuestión del mantenimiento del parque. Y bueno, claro, a esta altura del partido todavía no hay un presupuesto como para que se pueda hacer cargo a la comuna. Eso es lo que me dijeron ellos. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la opción fue por ahí poner a la gente que estaba haciendo el mantenimiento del Parque Rivadavia y abocarlo también, es un parque muchísimo más chico en superficie con relación al Parque Rivadavia, bueno, a tratar de que hagan el mantenimiento de ese parque. La rama del árbol que cayó arriba de la maestra fue lamentable, realmente lamentable, pero si hubiese caído arriba un chico hubiésemos lamentado una pérdida de un chico, ¿no? Esa es la realidad de la situación del parque. Y es una rama que no lleva escrito ministerio de tal cosa para después ir a buscar un ministro y decir usted es el responsable que se haya caído. Es increíble, ¿no? Que yo siempre repito esto, ¿no? Que una gestión que se ha caracterizado a sí misma por ser profesional, técnica, capacitada, de grandes gerentes, de grandes empresas privadas, no puede resolver cosas tan nimias, ¿no? Que estaban resueltas y distribuidas de alguna manera antes de que ellos llegaran, ¿no? Pero acá hay un punto, hay una problemática bastante complicada, que es, en realidad, ese parque le corresponde a la escuela, seamos sinceros. ¿Por qué le corresponde a la escuela? Pero al Ministerio, entonces. Por supuesto, le corresponde al Ministerio de Educación. Claro. ¿Por qué le corresponde a la escuela y al Ministerio de Educación? Por la sencilla razón de que ahí los chicos cuando salen del colegio se concentran ahí, es un parque cerrado, circunscribe el edificio está dentro del parque, o sea, hay mil razones por las cuales podemos decir fehacientemente que ese parque le corresponde a la escuela. Y nada más que a la escuela. Y siendo, si le corresponde a la escuela, le corresponde al Ministerio de Educación, es así de sencillo. Ahora, para terminar con este concepto, la realidad es que, claro, cuando viene la comuna a hacer el mantenimiento del parque, entran como si fuera, ¿no? Como si fuera un parque, cualquier otro parque. La realidad es que ahí hay chicos. La otra vez me encontraba con un muchacho que con la mejor buena voluntad, por supuesto, estaba cortando el pasto con una moto guadaña. Y y claro, eso tira, porque agarra una piedrita, la larga, y había chicos ahí en el parque. O sea, no se ha tomado la seriedad con respecto al parque y la situación en la que está el parque y que corresponde, digamos, a la escuela, y que ahí sí, ahí pasan chicos todos los días, y mucha cantidad de chicos, porque tiene 900 alumnos esa escuela. 900 alumnos por día pasan por ese parque. Si yo me pongo a cortar el pasto en momentos en que tengo salida o entrada del colegio, es muy probable que lastime a un chico. Estamos, amigos, hoy charlando con Mariano Ollañez, que es miembro de la Asociación Cooperadora de la Escuela número 3, Distrito Séptimo, Primera Junta, de acá de Caballito, y a su vez es delegado en el Cuerpo de Delegados Comunales de Asociaciones Cooperadoras. los panaderos que van de vuelo son el anzuelo de un dios. Van de la mano, son como hermanos, son artesanos de amor. Predestinados, seres alados, con su mandado precoz. Llevan recados bien amasados por todos lados de hados. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dos panaderos altos del suelo se inventan celos del sol. Llevan premura, llevan premura en su hermosura, en su hermosura. Llevan ternura, llevan ternura hacia vos. Predestinados, seres alados, con su mandado precoz. Llevan recados bien amasados por todos lados de hados. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Escuchamos a Jorge Nacer en Nacer Dúos. Cedí 2008, Dos Panaderos con Teresa Parodi. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Rebeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, conversando con Mariano Yáñez, integrante del Cuerpo de Delegados Comunales de Asociaciones Cooperadoras de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tengo delante mío un comunicado de prensa, que dice, lleva como título, los representantes de las cooperadoras escolares rechazan el presupuesto educativo de la ciudad. Bueno, contanos, ¿de qué se trata esto, Mariano? Bueno, en realidad los delegados de las comunas estamos muy... desde la Asociación Cooperadora estamos muy preocupados por la situación de infraestructura de las escuelas. Durante el 2009 el presupuesto total que se daba a educación, del presupuesto total se tomaba el 26,2% del presupuesto total de la Ciudad de Buenos Aires para educación, se destinaba para educación. Supuestamente ahí había un porcentaje importante que iba a ser destinado a infraestructura. La realidad es que las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires se ha invertido muy poco en infraestructura. De hecho, la mayoría de las escuelas, o gran cantidad de las escuelas, son escuelas centenarias, con edificios históricos, como es el caso, por ejemplo, de la Escuela 3 de Primera Junta, y necesitan un mantenimiento continuo. Y el no mantenimiento, lamentablemente, provoca que la inversión después para solucionar el problema de infraestructura sea mayor. Vale decir, hoy las cubiertas, cuando hablamos de cubiertas estamos hablando de los techos, ¿verdad? Las cubiertas de la mayoría de los colegios, estoy hablando de un porcentaje muy alto de los colegios, en las cubiertas la mayoría filtra agua. Con esta lluvia, si nosotros tenemos el caso del día de hoy, en la escuela 21, en el distrito escolar 14, si no me equivoco, se cayeron dos techos en dos aulas. O sea, se vino el cielo raso abajo en dos aulas. Esa es la realidad de nuestras escuelas. Lo que pasó hoy es lo que está pasando. Los, por supuesto, se deterioran los hilos rasos, se deterioran las paredes, la humedad gana las aulas. Y bueno, y en infraestructura el Ministerio de Educación no está invirtiendo. Cuando tuvimos la reunión ayer que hablamos con el diputado Ritondo, el diputado Ritondo me decía, bueno, pero en realidad esta gestión ha implementado la modificación en cuanto al tema de las de la calefacción de las escuelas, que es cierto, hubo grandes problemas por el tema de la calefacción, pero eso no es todo. Eso no es todo. Y lamentablemente cada vez más se va deteriorando. La realidad de las escuelas hoy es de un gran, gran deterioro. Por eso también la preocupación, por eso este comunicado, por eso estamos paseando por la legislatura, paseando. Estamos llevando a los diputados nuestras inquietudes para ver que el presupuesto se vote a conciencia. Cuando nosotros hablábamos hace unos programas con la secretaria de prensa de ADEMIS, uno de los sindicatos docentes, le preguntábamos por algo que en las boletas de alumbrado, barrido y limpieza, como difusión, como publicidad, nos había llegado, que era que la gestión del PRO llevaba en la ciudad construidas 50 escuelas. Cuando nosotros le preguntamos esto a esa representante de los docentes, nos dice que en rigor estuvieron haciendo un trabajo, incluso asesores de legisladores de legislatura de Ciudad de Buenos Aires, y no encontraron las 50 escuelas nuevas que declara el PRO que hizo en la ciudad, que en todo caso cuentan uno o dos aulas que agregaron a una escuela, unos containers, unas aulas containers que pusieron en otro, y que esto es, digamos, como una gran diferencia que va apareciendo cada vez más marcada entre la ciudad publicitada o el sistema educativo publicitado por el PRO y lo concreto que uno ve, ¿no? Cuando uno, y que uno se va enterando charlando con o miembros de asociaciones cooperadoras o miembros de sindicatos docentes. Bueno, esto es una realidad. Es cierto que han hecho cosas en las escuelas, pero han hecho la pintada de la fachada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En realidad han mostrado para afuera las cosas, pero por dentro siguen deteriorándose. Esto de las aulas container es un desastre. Fue realmente desastroso. Son contenedores, realmente así, contenedores. Y yo los he podido ver. Y realmente yo no sé cómo se puede educar dentro de un cajón, ¿no? En esa circunstancia, en esa situación y cómo era. Realmente un desastre lo que implementaron para poder capear toda esta situación de las inscripciones. Por otro lado, Abel, yo te quería comentar, para ver los números, porque a veces la gente necesita también conocer los números. Vos sabés que por alumno, el Ministerio de Educación, en digamos lo que se llama FUDE, que es el Fondo Único Descentralizado de Educación, que es un fondo que les da el Ministerio de Educación a las cooperadoras para que ellos lo destinen a cuestiones que según el Ministerio no tendrían por qué destinarlo, pero evidentemente las cooperadoras necesitan destinarlo para mantenimiento, porque si no lo hace el mantenimiento el Ministerio de Educación, de alguna manera se tiene que resolver. Hay cuestiones muy graves, hay situaciones con baños, hay situaciones con lo que decía, las cubiertas de las escuelas, los techos de las escuelas, hay que destapar cloacas, hay que sacar hojas de las alcantarillas, entonces en realidad hay mucho trabajo por hacer, son escuelas muy grandes, nosotros todos sabemos que en la casa de uno el mantenimiento es constante y todos los meses hay que hacer algún arreglo para que se siga manteniendo la casa. Bueno, imagínense lo que es una estructura como una escuela, ¿no es cierto?, donde la superficie es infinitamente mayor. Bueno, lo que se destina para esos fines en educación es 20 pesos por alumno por año. ¿20 pesos por alumno por año? 20 pesos por alumno por año, lo que significa que tienen 12 centavos por alumno por día. Eso es lo que se destina, digamos, como fondo FUDE a las escuelas, que son, se pagan en dos cuotas, se le da a la cooperadora para que ellos con eso puedan resolver las cuestiones que tienen que ver también con la infraestructura. La realidad de las escuelas, que se ha hecho contratos, se ha hecho convenios con empresas y se ha destinado empresas de mantenimiento a cada escuela. Eso es cierto, está muy bien. Ahora no funciona. Claro, yo recuerdo en el año 2007, sobre el final, antes de que asumiera el 10 de diciembre, porque fue en el 10 de diciembre del 2007, si no me equivoco, la asunción de Mauricio Macri, cuando ganaron las elecciones. Por las cuentas, calculo que tiene que ser el 2007, y si no, era un año después. Que estaba Esteban Bullrich en Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires promoviendo justamente que se sancionara la ley que retiraba los subsidios de mantenimiento edilicio a las cooperadoras de los casi 800 edificios de educación primaria y media y superior que hay en Ciudad de Buenos Aires, y él promovía esto explicando que era a cooperadores, que en aquel momento teníamos ahí la oportunidad de estar conversando, explicando que era una locura que los padres se ocuparan de cambiar bombitas o de buscar un electricista o un sanitarista para que destapara un baño. Y él decía que no, que de eso se tenían que ocupar empresas. Y ya varios cooperadores en aquel momento planteaban que era bastante difícil conciliar la necesidad de maximizar los beneficios que pueda tener una empresa privada con la necesidad de que una bombita sea cambiada con cierta premura dentro de una escuela, ¿no? Y que no tiene que importar si se queman varias bombitas una tras de otra, que hay que solucionarlo igual, urgentemente. Vos estás comentando como miembro de Asociación Cooperadora ahora, 4 y 3, unos 7 años después, de que el modelo que plantearon de tercerizar los servicios no sirvió. No sirvió. Fue un fracaso. Porque la realidad es que en la mayoría, no sé cómo funcionarán todas las empresas, la verdad, quiero ser honesto, pero las que yo pude consultar realmente es un fracaso. No han funcionado bien. O sea, hay necesidades primarias. Esas necesidades primarias no las cubren. Y si las cubren, las cubren fuera de término. Vale decir, si yo necesito que hoy los baños estén en condiciones, porque no puede existir baños tapados, por una cuestión de salubridad, son chicos los que están yendo al colegio, hay casos en los cuales se han tapado sanitarios y baños en jardín, chicos muy chiquitos, en primaria también chicos muy chicos, y sin embargo aún así no se han destapado, porque se han puesto, digamos, a trabajar en otras cuestiones. O si no, se fijan a ver qué obras pueden hacer como para licitar esas mismas empresas, licitar obras más grandes dentro de la escuela. Entonces, si una obra de esas es adjudicada a la empresa, listo, se acabó. Las otras obras menores no se hacen. Ahora, yo soy terriblemente mal pensado, ¿no? Pero esto que acabas de contar me da pie a pensar de que una empresa que está manteniendo una escuela está en una posición privilegiada a la hora de definir esto es lo que hay que cambiar dentro de la escuela. Y si hay cierta benevolencia desde el Ministerio de Educación, rápidamente se puede concederle a esa empresa que sí, cambia todos esos baños porque vos nos estás haciendo como un trabajo de, digamos, casi de diagnóstico de necesidades. Y realmente es complicado, ¿no? Porque en general se trata de que sean posiciones diferentes aquellas que deciden la necesidad de un trabajo y una contratación y aquella otra empresa que va a brindar ese servicio, ¿no? Lo ideal, en este caso, lo ideal sería que la dirección de la escuela, que es la que tiene, digamos, el problema y la que sabe bien cómo tiene que manejarse ese problema, tendría que hablar con la empresa contratada, que está, digamos, designada como mantenimiento de esa escuela, y ahí empezar a hacer las obras. La realidad es que esto no se concreta. Estamos, amigos, conversando con Mariano Yáñez, miembro del Cuerpo de Delegados de Asociaciones Cooperadoras Porteñas. Estás escuchando La Colectiva. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva la Turba. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. no sea pecado. El segundo sábado de cada mes te traemos una canasta de empresas que fabrican dudosos comestibles para tu mesa y un puñado de propuestas envueltas en sabores y aromas que invitan a activar mucho más que dos sentidos. Sabores y aromas, segundo sábado de cada mes de 11 a 12, acá, en La Colectiva 102.5, lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, charlando hoy con Mariano Yáñez, abogado y también miembro hoy por hoy de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primera Junta y miembro del Cuerpo de Delegados de Asociaciones Cooperadoras Porteñas. Bueno, se ha creado este cuerpo, han sido elegidos sus miembros. ¿Qué expectativas pescaste vos que hay en el ambiente respecto de esto? Bueno, vos sabés muy bien que los cooperadores en realidad todos lo hacemos por digamos, pasión en el trabajo hacia nuestros chicos, ver a los chicos que tengan una mejor calidad de educación, y ese es el principio rector por el cual nosotros nos convocamos en las cooperadoras. Vos sabés que se convocan a través de asamblea. Ir a un cuerpo de delegados implica, digamos, una responsabilidad mucho mayor, porque aparte del tiempo que vos le estás dedicando a la cooperadora de tu colegio, también tenés que dedicar el tiempo al cuerpo de delegados, con lo que eso representa, porque digamos, la responsabilidad es mucho mayor también, porque vos estás representando a todas las cooperadoras de los colegios de tu comuna. Las expectativas son muy buenas. De hecho, digamos, a nosotros nos mueve un espíritu colaboracionista, ¿no? Cooperador. Por lo tanto, ese espíritu sigue estando. Y como delegados del cuerpo, delegados de comunas de asociaciones cooperadoras, digamos, el principio rector es el mismo. O sea, el cooperativismo, estar, ayudarnos, tratar de solucionar el problema de la escuela pública. Somos fervientes defensores de la escuela pública y por eso, bueno, en principio, cuando nos encontramos todos, que en muchos casos nos hemos visto, nos conocemos como cooperadores y en otros no. Hemos encontrado gente nueva, con expectativas nuevas, con este impulso nuevos y, por supuesto, recién está empezando, todos tienen una energía, una sinergia importante, y eso nos motiva a llevar a hacer todas estas cosas. Así que bueno, es muy interesante el cuerpo de delegados. Y a todo esto, ¿ustedes pueden explotar, digamos, esa energía? ¿Tienen los lugares? O sea, ¿pueden utilizar, digamos, sus recursos como cuerpo de delegados? ¿No hay ningún tipo de...? Yo te explicaba al principio de cuando empezamos con la entrevista. En realidad el cuerpo de delegados se termina de formar ahora. Claro, es reciente. Es muy reciente. Así que nosotros esperamos con gran ansiedad poder cumplir con lo que nos están prometiendo, ¿no? Porque esto es una resolución y en esta resolución nos dicen, bueno, ustedes van a formar un cuerpo de delegados y el cuerpo de delegados va a tener esta función. Claro. Bueno, ojalá podamos cumplir con esa función. Mariano, les cuento, amigos, nos ha traído un documento que es mucho más extenso que una página, que es un documento que ustedes han consensuado. Exacto, es así. Nosotros en tan poco tiempo, porque vuelvo a insistir, ahora se formó el cuerpo delegado, pero bueno, han estado muy productivos. No, por eso, por esta sinergia que tenemos, esta gana de salir adelante y, digamos, con el apremio de que se ha presentado el presupuesto el 28 de octubre, creo que fue. Se presentó el presupuesto de la legislatura, el presupuesto de educación, entonces nosotros teníamos que actuar de alguna manera porque, de hecho, teníamos que mostrar la situación y la preocupación. Porque el primer día, la primera reunión que tuvimos de cuerpo delegado, aparte de conocernos y y agradecernos mutuamente de estar todos juntos ahí, lo primero que escuchamos fueron preocupación de todos. Todos tenían preocupación por el tema de infraestructura de las escuelas y la situación de las escuelas públicas hoy. A eso sumado también inscripción online y todo eso, ¿no? Bueno, todas esas situaciones se plantearon en esa primera reunión. Les vamos a pedir, Mariano, este documento para poder subirlo junto con el índice en nuestra página web para aquellos amigos que lo quieran leer en detalle y tranquilos en sus casas. Sí, sí, sin lugar a dudas. Este documento es un documento que es bastante extenso, lo hemos hecho, nos ha llevado bastante tiempo, pero bueno, lo hemos hecho consensuado con todos los delegados, nos hemos puesto de acuerdo y hemos votado este documento, que fue el que presentamos en la legislatura en el momento en que se estaba discutiendo el presupuesto de educación. Y también hemos circulado por todos los mayor parte de los diputados, de los despachos de los diputados, a fin de hacerles llegar en mano un ejemplar de esta carta, de este documento que nosotros estamos presentando, para que nos apoyen y nos ayuden en esta primera iniciativa que nosotros tenemos como cuerpo delegado de las cooperadoras de las comunas, a fin de poder expresar la preocupación. Realmente, a ver, es una preocupación el tema de la infraestructura de las escuelas, y nosotros queremos manifestarlo de esa manera. Queremos que los diputados se acerquen a las escuelas, queremos que ellos vean en forma personal y viva la situación que están viviendo las escuelas. Por supuesto, hemos documentado con fotografías, con un montón de imágenes, la situación de las escuelas en sí, pero es importante que ellos la vayan a ver al lugar. Yo me acuerdo en situación de este desgraciado momento, cuando se cayó la rama, vino el señor Regazzoni a la escuela tratando de ver cómo solucionar el tema de lo que había sucedido. En una de esas reuniones, de esas asambleas que se habían hecho en la escuela, llovió mucho. Y el parque este de la escuela se convirtió en un gran lago. Y bueno, yo se lo dije después en un momento a él personalmente, lo vi acuatizar sus zapatos abotinados en la laguna que se había formado en la escuela. Y yo le soy sincero, a mí me dio mucha vergüenza. Yo creo que a él también le había dado mucha vergüenza, pero no se solucionó. O sea que si le dio vergüenza, lo resolvió rápidamente por ahí. No lo resolvió. No, los zapatos, digo. Resolvió, los habrá puesto a secar arriba de la estufa. Los zapatos, sí. El charco no. El charco no, ni más lejos, bueno, con estas lluvias. Es más, antes de ir a la legislatura, es muy cómico, ese día que se presentó el presupuesto llovió mucho. A la mañana yo llevé a mi hija al colegio, y tenía ese charco enorme, ese lago enorme, que uno tenía que acuatizar sus zapatos ahí. Bueno, por supuesto, lo primero que hice fue entrar al colegio, buscar algo con qué destapar el desagüe pluvial. Lo destapé, me arrodillé, lo destapé. Después de ahí, me fui a la legislatura. Y le soy sincero, cuando se hablaba del presupuesto, cuando se hablaba de las cosas de infraestructura que habían hecho, cuando se hablaba de los logros que habían hecho con respecto a los cambios en las escuelas, me puse a pensar y dije qué lindo hubiese sido traer una foto de ese momento, o que alguno de estos diputados que están acá, o el mismo ministro de Educación, haya visto esa situación cuando yo estaba arrodillado destapando el pluvial. No es porque yo lo puedo hacer, no tengo ningún problema, eso es parte, lo hago con todo cariño. El tema es que, lamentablemente, eso es un ejemplo de las 800 escuelas que hay en la ciudad de Buenos Aires y la situación que están viviendo las escuelas el día de hoy. Se me ocurría mientras hablaba que tal vez haya que crear el servicio cooperador. Había un servicio militar, se suprimió porque aquello era una barbarie, pero un servicio cooperador para todo funcionario público estaría bueno, ¿no? No estaría nada mal, la verdad. No, para que fuera con una sopapa. Ahora, a mí me sigue pareciendo fantástico, ¿no? Esto del compromiso de los padres, que tendría que ser por ahí más amplio, pero ya con que haya un grupo dentro de cada escuela que esté empujando porque la escuela ande mejor, me parece que es bueno y que es una buena enseñanza para los pibes también, ¿no? Que vean al propio padre, madre, ahí yendo de un lado para otro en la escuela, o otro padre que están haciendo cosas. Me parece que eso crea comunidad también, ¿no? Además, muestra un poco ese amor por la escuela pública, que en general, y al menos en este barrio, es como que se ha desplazado mucho la escuela pública. El tema, a ver, como cooperador a mí me gustaría que la imagen a los chicos sea otra. A ver. ¿Por qué? Porque yo puedo mostrar la imagen destapando un pluvial y no está mal. Y que mis hijas me vean destapando un pluvial tampoco está mal. A mí no se me cae nada, yo con traje lo he hecho y después he ido a tribunales y no he tenido ningún problema por eso. Pero yo también estoy mostrando con esa imagen el deterioro y el no hacer del ministerio, del Estado, un Estado ausente en cuanto a esa situación. Me gustaría que me vean en un evento del colegio, juntando plata, digamos, para poder comprar cosas para los inundados, que también se hacen en cooperadoras, porque aparte de todo lo que hacemos por el colegio, también juntamos ropa, colchones y todo eso para los inundados, porque es nuestro principio rector, como dije antes. Nosotros somos cooperadores, y somos cooperadores en la vida misma, no porque estemos en una cooperadora lo somos. No esencialmente desde un colegio. Exacto, somos así. Entonces, a mí me hubiese gustado que mis hijas me vean como yo meto en una caja de cartón y cierro para llevar o para mandar esa caja de ropa a los inundados y no para solucionar los problemas que debería solucionar el Estado. Por eso, porque si no se confunde, el chico no entiende cuál es el rol del Estado en esta situación. Porque a mí me han preguntado mis hijas. Y mis hijas me dicen, ¿por qué papá tuviste que destapar el pluvial? Y le digo, hija, porque lo tengo que destapar, porque vos viste lo que era esto, era un lago. Entonces, todos iban a mojar los pies, entonces tenemos que hacer algo. Y lo hubieses hecho vos también. Y sí, claro, lo hubiese hecho yo. No le dije que eso era por negligencia del Estado, ni por un Estado ausente, ni nada por el estilo, porque no lo entenderían tampoco. Bueno, más grandes por ahí sí tengan los elementos para entenderlo, ¿no? Prometo que sí se lo voy a decir. Mariano, te queremos agradecer mucho que te hayas acercado acá. Queremos también mandarle un saludo desde acá a los otros dos cooperadores que estoy desesperadamente buscando el nombre. Liliana López, Liliana López y Lucio Serna. A Liliana López y a través... Liliana López. Queremos a través tuyo pedirle si el próximo año, porque nosotros no somos medios vagos y enero y febrero no hacemos el programa, pero sí marzo, abril, por ahí invitarlos a los tres a charlar un rato para ver, bueno, cómo se va encarando el próximo año y cómo son las perspectivas, ¿sí? Y desde ya agradecerles muchísimo el trabajo que ustedes hacen por la escuela pública. Bueno, ¿sí? Muchas gracias. Igualmente yo quiero agradecerle a ustedes porque me parece que la mejor respuesta, digamos, a este trabajo es la difusión, es que la gente se entere de lo que estamos haciendo, que la gente, que el barrio, que el vecino entienda la situación de las escuelas públicas, nos apoye de su humilde opinión o de su humilde lugar, nos pueda apoyar en este trabajo, en este rol que estamos cumpliendo. Y bueno, yo te agradezco por eso, Abel, y la mayor difusión que le podamos dar, bueno, muchísimo mejor. Mucha suerte en esto, porque es suerte para todos. Muy amable. Hemos conversado, amigos, con Mariano Ollañez, que es miembro de la Asociación Cooperadora de la Escuela número 3, Distrito Escolar Séptimo, Primera Junta, delegado también del Cuerpo de Delegados Comunales de Asociaciones Cooperadoras. Noches, milonga y rock and roll. escuchamos a Jorge Nacer en el CD Nacer Dúos en 2008. Pruebas Viviente con Gastón Ciarlo. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Quería comentarles, amigos, hoy una actividad que se llevó adelante en el día de ayer aquí en la comuna, en el edificio comunal. Una actividad que es un programa que lleva la legislatura porteña, la legislatura de nuestra ciudad, por parte de la Subsecretaría de Comunicación Institucional, que está a cargo de la licenciada Adriana Montes. Adriana Montes es una legisladora de Ciudad de Buenos Aires con mandato ya cumplido. Esta actividad es una actividad que tiene por propósito llevar a los legisladores a la comuna. Es una actividad de la que vamos en algún momento a tomarnos un ratito para hablar más en detalle respecto de cuáles son sus objetivos. Lo que en todo caso hoy voy a hacer es un muy, pero muy breve comentario acerca de cómo se desplegó ayer esa actividad acá en la comuna. Había tres legisladores, cuatro vinieron, pero había tres anunciados en principio: Cristian Ritondo, Federico Salvay, Javier Alberto Gentilini. Estos eran los que estaban anunciados. Tanto Cristian Ritondo como Federico Salvay son legisladores por el PRO. Cristian Ritondo es en la actualidad vicepresidente primero de la legislatura porteña. Y Javier Alberto Gentilini es legislador por Proyecto Sur. Estaba también el legislador Cuatromano, que es legislador por el PRO también. Y bueno, estaba por supuesto también Adriana Montes y estaba la Junta Comunal de Caballito en pleno allí, aparte de que estaba también Ricardo Pedace, que es el segundo jefe de la Policía Metropolitana. Bueno, fue una actividad que en principio estaba planeada para que fuera llevada adelante en el salón donde se llevan adelante los casamientos en el edificio de la Junta Comunal, el cual prontamente quedó chico. Había una cantidad importante de personas allí que debían dar entre las, calculo que unas 200, 250 personas, un número bastante grande el que estuvo allí congregado, y hubo que trasladarse a otro salón que en rigor no es un salón, es un local de atención al público más amplio que el primer salón, donde se habían acomodado rápidamente unas sillas y donde se trasladó el equipo de audio, se armó la mesa y se llevó adelante la actividad. Mucha gente parada en los pasillos de alrededor de ese espacio. En principio, uno puede pensar que siempre a la hora de estar convocando en una comuna con 178.000 habitantes, de los cuales alrededor de 110.000 son mayores, hábiles, votantes, uno tiene que calcular un espacio más grande. Tal vez es cierto que a la hora de las fotos es lindo que haya como mucha gente apiñada, porque da la sensación visual de que hubo mucha gente. No importa si el salón es muy chiquitito y había 10 personas nada más, si las 10 personas están desparramadas, es como que hubo poca gente. Y si están todos apretados en una pieza chiquitita, es como que hubo mucha. Me hace acordar a esto de cuando fue una de las marchas, que no sé si fue la 8N, que se hizo una exageración por parte de las cámaras, tomando un circuito en el cual se consideraba una cantidad de masa de gente, la cual estaba concentrada. Sin embargo, a los alrededores no había absolutamente nadie, y se tomó ese plano agrandado para decir que toda la plaza estaba tomada, lo cual me llamó mucho la atención este tipo de mecanismo, que el PRO lo debe implementar bastante bien. Bueno, yo no me animaría a afirmar eso, o quizás sí, pero lo cierto es que siendo que se trataba de una actividad oficial, estaría bueno que hubiésemos podido disponer de alguno de los muchos salones de actos que tenemos en distintos edificios educativos de la comuna, que son lo suficientemente grandes como para albergar una gran cantidad de personas. Yo recuerdo hace años cuando se estaba llevando adelante una ronda de consultas desde legislatura por el tema de, en su momento, la ley de comunas, la convocatoria de aquella actividad fue en el salón de actos de la Escuela Comercial Hipólito Vieites, que es un salón realmente grande, donde Lo habíamos llenado por la mitad los vecinos que concurrimos a aquella convocatoria, pero lo cierto es que quedó garantizado que cada vecino pudiera estar sentado. Por lo tanto, en ese sentido, yo sigo pensando que es desprolijo hacer este tipo de convocatorias en lugares tan pequeños, que sería más propicio que el lugar fuera mucho más amplio. Sí, sí. Hemos grabado el audio de la hora y media, un poquito más, que duró esa actividad. Lo vamos a subir a nuestra página web y vamos entonces a hacer un comentario específicamente cuando tengamos... Ya lo subimos prácticamente el audio, nos falta pulir algo más. Y vamos a hacer un comentario una vez que ese audio esté al aire para que cada uno de aquellos que escuche nuestro comentario lo pueda cotejar con el audio concreto. No hemos grabado en video la charla, el evento que se hizo, pero estaría bueno poder hacerlo. A mí me quedó como una cierta decepción después del evento, porque me queda la impresión que algo que está puesto al servicio de que los legisladores lleven a las comunas sus proyectos de leyes es algo que queda como desvirtuado en el modelo que se aplicó. Hubo un legislador que habló primero, que fue de Proyecto Sur, Gentilini, que estuvo comentando en unos 10-12 minutos su proyecto de ley para centros culturales y sociales que pueda haber en Ciudad de Buenos Aires, que plantea él con criterio, a mi entender, que no hay una normativa específica para esos lugares. Y bueno, esto ha habilitado entonces a la gestión PRO que en el último tiempo saliera a clausurar a mansalva esos espacios, ¿no? Porque no cumplen con una serie de normativas. Por lo tanto, regular en ese sentido me parece prudente a efectos de que aquel que va a un centro cultural pueda sentirse como con la seguridad de que es un lugar que tiene una salida adecuada, que tiene un matafuego en un lugar con alguien entrenado para que una eventualidad pueda armar un plan de evacuación. Es legítimo. Pero también es cierto de que hay de algún modo que fortalecer los centros culturales a partir de pensar de que la cultura es también el pequeño encuentro o el trabajo local o el trabajo de pequeños grupos y no solamente el mega evento que es la línea o la concepción de cultura que tiene el PRO en la ciudad. No, y además es el hecho ya, creo que lo hemos conversado en un momento con nuestro amigo Tato, que esta suerte de ensañamiento que tiene el PRO con algunos espacios culturales que dan a saber como esto de decir yo soy el profesional, yo soy el que sabe, yo soy el que tiene el poder. Y si yo te digo que por una nimiedad, que no me acuerdo muy bien cuál era, te cierro el lugar, el cual está caratulado como un centro cultural activo y que presenta las normativas necesarias para funcionar como ha funcionado tanto tiempo, y un club de prestigio en el barrio, clausurado en menos de un día. Reabierto, porque lógicamente no había ningún sustento para que se pueda clausurar, y se ha vuelto a clausurar no en menos de una cosa... De una semana. Una semana. Y eso es, habla de... Sí, eso más que una gestión de control, de regulación, es una gestión de terror. Abuso. De terror, sí, de abuso también. Bueno, volviendo a esta actividad que lleva adelante la legislatura porteña en la ciudad, vamos a elegir algunos fragmentos y lo vamos a estar pasando al aire y comentando. A mí no deja de sorprenderme un comentario que hace nuestro presidente, no es nuestro presidente, es el presidente de la Junta Comunal de aquí de Caballito, que le agradece a los legisladores, a esta subsecretaria de Comunicación Institucional, habernos elegido. Gracias por habernos elegido. Me suena a ese tipo de eslogan que se da en algunos sistemas de compra de algo, digamos. Uno compró algo, gracias por habernos elegido. Ah, los aviones, ¿no? Gracias por haber elegido nuestra aerolínea. A ver, caramba, los 7 comuneros que tenemos acá son funcionarios públicos, los 3-4 legisladores que había, la licenciada Adriana Montes también. Tanto agradecimiento, te agradezco, muchas gracias, no me queda más que agradecer. Nos agradecemos entre todos, a mí me resulta desagradable finalmente, porque son todos funcionarios públicos y están allí para cumplir sus tareas. Exactamente. Y me parece que la convocatoria esta, que está destinada a que cada uno cuenten, los legisladores presenten sus proyectos de ley, es fantástico como todos los legisladores hablan con un vocabulario que es el vocabulario de manual de ciencia política. Venimos acá para que haya feedback, para que haya retroalimentación. Nos interesa muchísimo lo que ustedes digan alrededor de esto. Y resulta que, curiosamente, de todos los que estuvieron participando allí, vamos a hacer un listado de todas las participaciones que hubo, prácticamente ninguno de los que intervino después de la participación de los legisladores tomó alguno de esos proyectos e hizo comentarios alrededor de eso. Es decir, eso habla de una improvisación monstruosa, igual que el lugar donde fue convocado. En principio, a mí la invitación a este lugar me llega el mismo miércoles, me llegó ayer mismo por la mañana. Me parece realmente una falta de consideración muy grande, o en todo caso me parece una maniobra. Lo cierto es que las 200 personas que estaban allí no fueron avisadas el mismo día de que concurrieran allí. Más bien nos enteramos a través de algunos comuneros que lo manifestaron allí que una de las comuneras de la Junta Comunal viene trabajando hace tiempo mucho por esto. Es decir, que evidentemente viene invitando gente, organizaciones barriales. Lo cierto es que aquellos que habitualmente nos manejamos en contacto con la Junta Comunal a través del correo electrónico, nos llega la invitación el mismo día a la mañana. O sea que acomodamos la agenda como pudimos y allá fuimos. Y fuimos a una actividad que no sabíamos cuál era. Es decir, ninguno de nosotros tuvo por ahí una semana antes, 10 días antes, los proyectos que los legisladores iban a presentar para que pudiéramos opinar sobre esos proyectos. El legislador Ritondo habla 5 minutos, 4 minutos, dice, bueno, no me quiero extender porque los quiero escuchar a ustedes. A mí me parecía fantástica esa idea, pero lo cierto es que el objetivo de la actividad es que ellos expongan proyectos. Exacto. Y lo que él expone es, bueno, tener un proyecto yo para que los motochorros tengan el número en la espalda y en el casco, y de esa manera para que entonces haya más control, pero no nos dejan. No nos dejan. Algunos, los malos, pareciera que se oponen a que los pusieran. Y esto lo dice junto a Ricardo Pedace, segundo jefe de la Metropolitana, que también hace como una reivindicación de la tarea del policía, que en gran medida es legítima, pero lo cuenta como un cuento en donde termina siendo el pobre policía como una especie de víctima de unos malos que ahora no son solo los malos, los manteros, los motochorros, sino también los vecinos que le compran a los manteros. O sea que termina siendo como cada vez más amplio el núcleo de vecinos o de ciudadanos que son el objetivo sobre el cual hay que trabajar. Y a mí me hubiese gustado leer el proyecto contra los motochorros que tiene Ritondo, porque, digo, por ahí estoy de acuerdo, pero lo quiero leer a ver qué escribió, porque no lo pude leer, entonces no sé de qué está hablando. Porque yo me puedo comprar una moto, me puedo comprar un lindo casco y dos lindos cascos y dos pecheras, y a una le pongo mi número de documento y a otra le pongo otro número de documento y salgo a chorrear. Lógico. Y chorreo una viejita la cartera en la calle y salgo rajando con la moto y queda estampado el del número de documento que yo imprimí en mi pechera. Entonces, es una pavotez lo que dice Ritondo. Bastante ridículo. Y es fantástico, es sorprendente cuando la gente aplaude. A mí me parece como que hay un nivel de pobreza, por lo menos en una parte de quienes estaban participando ayer, de pobreza de información cívica, que es realmente, a mí me deja como entristecido. Por ejemplo, los vecinos que es legítimo que vayan a plantear, por ejemplo, el problema que tienen porque en su vereda hacen caca los perros, y que es una falta de respeto, y que entonces los vecinos que hacen caca con los perros en las veredas y todo eso. A ver, pero digo yo, caramba. Marcelo y Ambrich y algunos de los que forman parte de la Junta Comunal hoy por hoy vienen de 4 años de la dirección del CGP, más 3 años de ahora en Junta Comunal, quiere decir que van 7 años de gestión. En estos 7 años, ni el CGP ni la Junta Comunal actual logró resolver una boca de atención al vecino que tiene problemas con que en la plaza esté llena de perros, o le hagan caca en la vereda, o le pasen o le estacionen una moto en la puerta de su casa. Digo, todavía en 7 años no pudimos establecer una boca de atención a ese vecino. Tenemos que habilitar que uno de esos vecinos vaya a hablar con 3-4 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que se supone que están para pensar el planeamiento de la ciudad, el diseño de la ciudad, de la caca de perro de la vereda. Digo, yo no digo que esté mal que ellos planteen una queja sobre eso, solo digo que me parece que no es el lugar. Digo, me parece como que tendríamos que empezar a ajustar como ciudadanos cuáles son los lugares donde intervenimos respecto de ciertos temas, porque si no, nos quedamos como hablando de cualquier cosa en cualquier lugar, y los espacios que están diseñados específicamente para algo quedan desvirtuados. Es. Bueno, Una de las cosas que ocurrió en relación a eso es que un vecino de Caballito, que es el arquitecto Rubén Cábana, que es uno de los que viene participando en el espacio por la defensa de los espacios verdes, llevó allí para difundir la propuesta del parque de Caballito en lo que son las 16, 17 manzanas de la ex playa de cargas Caballito. Y esto recibió por parte del diputado Ritondo una respuesta terriblemente agresiva. Lo interrumpió, lo trató de mentiroso. Dijo, ¿quién va a pagar esos terrenos donde se va a hacer el shopping? Yo estoy a favor del shopping. Entonces, en ese momento, uno se termina de dar cuenta que, digamos, que el consenso del qué bárbaro que estemos juntos acá, los quiero escuchar, es que los escucho si ustedes no dicen nada que vaya en contra de lo que yo pienso. Porque en el preciso momento donde ustedes dicen algo en contra de lo que yo pienso, yo me saco la piel de cordero y soy el lobo, y te ladro y te muerdo y te hago callar la boca. De un modo muy patotero, porque tiene como toda una tradición en su modo de intervenir el legislador Ritondo, muy patotera. Y lo que resultó, por lo menos para mí, más llamativo es que aquellos que pertenecen a la comunidad política de la Comuna 6, estuvieron allí presentes, el resto de los comuneros, el resto de los legisladores que estaban allí, ninguno intervino a favor de que fuera respetado ese vecino ciudadano, sino que todos nos callamos la boca, incluso yo mismo, frente a esa agresión brutal de Cristian Ritondo. Brutal porque es un atentado contra la libertad de expresión. Vamos a seguir, amigos, en un momentito y vamos a estar justamente en comunicación con Rubén Cábana. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. Bueno, arrancó. Estás escuchando la colectiva. No, escuchando la colectiva. La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Conocé el primer programa de radio sobre salud pública en la Argentina, La Posta Sanitaria. Escúchanos el tercer sábado de cada mes, de 11 a 13, por Radio La Colectiva, 102.5. No te lo pierdas, porque la salud es cosa de todos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, Rubén Cábana, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿cómo andás? Bien, a mí me están retando acá, Camilo y Nacho, porque dicen que me calenté mucho y que estuve protestando contra el legislador Cristian Ritondo porque te trató mal y que bueno, que estaba muy, muy hirviendo yo. ¿Vos cómo lo viviste ayer, ese corte, esa patada en los tobillos que te mandaron? Bueno, o sea, simplemente por querer presentar una propuesta concreta ante las pavadas que normalmente y lógicamente presenta la gente, que es lo que le gusta a ellos. Ritondo, la forma de hacer política es esa, patotera, falta de respeto, descalificación, gritar, no dejar hablar. Esa es su forma de hacer política. Ante la falta de ideas, de propuesta, ellos no tienen convicción, ellos manejan intereses. Esa es la diferencia de lo que uno hace con lo que ellos defienden. Es un gobierno que evidentemente vive haciendo negocios para unos pocos y seguirán así, y si la gente no se da cuenta y los vota, bueno, tendremos que seguir soportando. Yo me limité a hacer una propuesta, presentar una propuesta concreta de tantas cosas superfluas que se estaban hablando. Es una preocupación, una necesidad de Caballito. Hay una situación irregular con el tema famoso de IRSA, donde salió a defenderlo y abiertamente tuvo que decirlo concretamente que él está a favor de el shopping IRSA. Y a pesar de que le dije que era una situación irregular, que no había pasado por el Congreso, y como me explicaba que una sola persona puede venderle a Alto Palermo, cuando eso Ferro no lo había podido comprar. No se lo vendió absolutamente nadie, es una persona, y no pasó por el Congreso, así que es una situación irregular. Eso no es propiedad legítima de IRSA y tendrá que investigarse. Él está defendiendo también intereses privados, donde dijo que eso era privado y a él le costaba porque había visto la escritura, y le dije si había visto los estudios de título, no me respondió. Se hizo el distraído y después empezó a agredir, empezó a chicanear y empezó a hacer la política que hace el PRO, no dejar hablar, empezar a gritar y la costumbre, ya sabemos, ante la idea, ellos hacen cosas para amigos, hacen todo para fiestas, hacen todo para bailar, aunque no sepan, sea un jefe de gobierno que se traiga el bigote haciéndose el payaso. Qué sé yo, son todas cosas así, es la política PRO, así nos tenemos que acostumbrar en una ciudad que es una de las grandes del mundo a soportar un tipo de gobierno de esta índole. Y la gente, si lo vota, bueno, tendremos que aceptarlo. Ahora, que no acepten o que no dejen explicar simplemente un proyecto o una inquietud recogida por mí durante tanto tiempo, que es la necesidad y los requerimientos legítimos de los vecinos, que faltan campos de deporte para las escuelas, que faltan espacios para los chicos, que no tienen la gente donde ir para caminar, para andar, no tiene los grandes para tener un momento de ocio, no tienen espacios culturales, no tienen todo lo que se está proponiendo en esa propuesta. O sea, está todo pensado, hay para la bicisenda, hay para discapacitados, hay para huertas orgánicas, hay para desarrollo de educación ambiental para niños y jóvenes, hay pistas para educación vial. Estamos tratando de hacer, y he consensuado y he sintetizado las inquietudes que se pueden hacer en 17 hectáreas. Él se limitó a defender dos hectáreas 400, o sea 24.000 metros de IRSA, que no son de IRSA. Porque hasta que no arreglen y no digan concretamente, ilegítimamente, que eso es de alguien, y además, ante una propuesta de falta de espacio como la que tiene Buenos Aires, la que tiene Caballito en particular y demás, lo pueden cambiar a IRSA por otro predio, otro lado. Caballito no necesita shopping, porque entre shopping y Mantero rompen la cadena de formación del trabajo legítimo. Cada shopping elimina entre 3 y 5 puestos de trabajo, que se los saca a la inversión genuina de los comerciantes de los centros comerciales a cielo abierto. Y los banqueros que no pagan absolutamente nada y que no es solamente indigente, sino que también son explotados en beneficio de unos pocos, mientras que el espacio público es un caos. Y ellos no les preocupan. Ellos están con la caquita del perro, están con la baldosita, no hacen absolutamente nada, el derramado no dan bolilla, la seguridad no les importa, y le echan la culpa siempre a todo el mundo, y nunca se hacen cargo absolutamente de nada. Las obras que hacen salen tres veces lo que dicen desde el principio, hacen obras innecesarias, como haciendo competir lo del Metrobús de la 9 de julio, que ahora están haciendo encima túneles. O sea, te podemos enumerar infinidad de cosas. Mientras estabas hablando, Rubén, yo pensaba lo siguiente, ¿no? Vos te presentás, bueno, como arquitecto allí, y es curioso que no hay una ocurrencia de aprovechar aquellos que conocen respecto del planeamiento los arquitectos, porque hace un rato hacíamos un comentario de cómo un espacio posible de encuentro entre vecinos, que siempre está pensado desde el PRO como vecinos individuales, no como organizaciones colectivas que producen trabajos colectivos, no como es el que vos estabas llevando, que es un producto que vos pusiste mucho, pero también puso el espacio en defensa de los espacios públicos. Yo interpreté la necesidad de los vecinos, que tal son cual. Propuestas que han ido haciendo a través del tiempo. Pero ahí los legisladores, es curioso que no aprovechen ese momento para debatir sobre los grandes temas de la ciudad y quedan pegados a temas menores que tienen que ser resueltos a nivel comunal sin que intervengan los legisladores, ¿no? Y sin que los denuncien los vecinos. Simplemente salir a recorrer y mirar qué pasa con los perros, mirar qué pasa con la gente, mirar qué pasa con la vereda, mirar qué pasa con la luz. O sea, hay cosas que son elementales. Pero bueno, se aprovechan de la buena fe de la gente, porque yo no voy a poner en tela de juicio los reclamos que puede hacer la gente, en el sentido de que es lo que les preocupa, pero no se dan cuenta que caen en un juego donde les hacen el negocio a ellos, les facilitan las cosas de que ellos no quieren complicaciones. Y me apuntaron a mí, casualmente, porque evidentemente les molestaba que alguien hable con una propuesta concreta y no se estaba quejando, estaba proponiendo. Esa fue la diferencia, sí, que porque no se notó, claro. Y que se amontonaron demasiado y se preocuparon demasiado en hacerme callar. A mí me sorprendió eso mucho. Fue una cosa, y además de mal modo, como el caso de Yambrich, que la única palabra que dijo, no mientas. No sé en cuánto él me ha visto mentir y en qué concreta mis mentiras, y sino que las exponga públicamente. Yo le puedo decir todas las mentiras y las barbaridades que él hace y que no hace y que deja de hacer. O sea, para mí es mucho más fácil. Él no cumple la función que tiene que cumplir, ni hace salvo el grupito de gente que tiene que lo acompañe y demás, y que son las doña Rosa, que están en las iglesias y ayudan a los curas para hacer la misa y demás. Ellos tienen un grupito de señoras de buena intención que les ayudan a hacer las cositas que les viene bien, porque es como una familia, es que es la familia de ellos y los demás no existen. Ellos se manejan así, en forma muy simple, muy sencilla. Muy exclusivista también, ¿no? Y dejándole y facilitándole los negocios a los pocos y a los amigos. Por eso, qué casualidad que un enrejador serial como es Salvatore viene hace años y si te quedas parado te enreja. Sí, tal cual. Y además usa los espacios públicos para Obrador, por ni siquiera paga. Las obras, ya insisto, empiezan con 10 y terminan con 1000, no se sabe nunca cuándo terminan. Son infinitas las cosas que hacen. O sea, están endeudando la ciudad. No para invertir en infraestructura, sino para gastarla. Van a dejar una infernal deuda de la ciudad, que es una de las más ricas de todas las que existen, y no hablar del país, que se autosostiene con la contribución de los vecinos. Rubén, te queremos hacer una pregunta. Está Camilo acá que te quiere hacer una pregunta. Rubén, discúlpame. Te quería hacer decir más que nada, ya como para ir dándole un cierre a esto de alguna manera. O sea, vos destacaste un montón de cosas de esta gestión. Muchas cosas que, bueno, nosotros hemos hablado, nombrado en los programas, pero vos en suerte de síntesis has hecho algo que me parece, la verdad, maravilloso. Has sabido contestarle a este señor Ritondo su reacción completamente fuera de lugar y sin ningún sentido de la realidad, ¿no? Pero patotera. Obvio, patotera, como usted en algún momento lo marcó, que dijo que es una forma, un modo operandi que él tiene ya arraigado a su personalidad, y que bueno, es evidente. La verdad que me parece que por esa misma razón, él se dio cuenta, dijo, este hombre sabe de lo que va a hablar y me va a poner a mí en un lugar que no me conviene, porque yo estoy acá en casa, está en mi casa y a mí nadie me puede... Nuestra. La casa no es nuestra, él. Obvio, pero es la posición que él obviamente tenía, sí, en Clara, y bueno, vio, dijo, este me va a complicar la historia, y con su guardia personal saltó directo a la yugular. A mí me llamó mucho la atención, Rubén, que ni bien empezó a los gritos Ritondo diciéndote, usted miente, no voy a dejar que le mienta a la gente, porque estaba diciendo una nimiedad. Cuatromano, el otro legislador, se acercó a vos y después de haber dicho de que él te iba a recibir en su despacho, se puso a hablar personalmente con vos a efecto de distraerte, ocupar tu atención y que vos no siguieras participando en el despacho. Porque ellos no me podían hacer callar, entonces entre el que tenía el micrófono, el otro que estaba ahí de ayudante y demás, vino Cuatromano y estaba desesperado diciendo... Yo te atiendo cuando quieras en mi despacho, vení, no necesitas audiencia, no necesitas nada. Encima dice, Tomás, si no me encontrás a mí, acá tenés el número de mi secretaria, qué sé yo, pero dejá, no, decía, vos vení, que lo vamos a ver qué hacemos, tenemos que hablarlo tranquilo. Sí, era todo, una cosa que el tema era, no lo dejen hablar. Pero la reacción de Ritondo fue porque alguien dio el aviso que cuando yo hable no me dejen hablar. Eso fue premeditado. Sí, eso no sí, es casualidad, sí. Porque un tipo, cuando alguien todavía casi ni empezó y empieza los gritos y a descalificar y demás en la forma desmesurada que lo hizo, es el vicepresidente de la legislatura de la ciudad, una de las ciudades más grandes e importantes del mundo, empezó a descalificar de una forma, salvo estuvo avisado de que cuando yo abriera la boca empezara a hacer problemas. Sí, es, o sea, muy salvaje, es evidente. Es muy salvaje. Él no vino que la legislatura vino a la ciudad. Él vino porque Ritondo quiere ser jefe de gobierno para el año que viene. Entonces viene a hacer proselitismo y va a ir a todas las comunas a hacer proselitismo para sumar algún voto, porque hasta ahora tiene 1,5 de medición y él lo sabe. Y con este tipo de cosas, si en todas las comunas reaccionaron de la más o menos, no va a pasar del 1,5, sino que va a bajar al 0,4, porque si alguien lo escucha y lo ve y analiza, no lo puede votar. Rubén, ya hemos tenido demasiado con Macri. Hay dos cositas que quería comentarte. Una, primero, para los amigos que nos están escuchando, que junto a nuestro índice está subido la propuesta de Parque Caballito que vos estuviste presentando hace unos meses en el espacio en defensa del espacio público. Y estuviste presentando también un cuadro, un mapa, un plano a color muy interesante, que si nos mandás vía electrónica ese plano, estaría bueno poderlo subir algún rincón de nuestra página para que los amigos que quieran ver la envergadura, el valor que tiene el proyecto que ustedes están llevando adelante, lo pueda ver con comodidad en su computadora. ¿Te parece? Sí, sí, sí, yo lo hago y además los invito para que los lunes, a partir de las 18 horas, nosotros vamos a empezar a no cortar a Coiti Rivadavia, sino a que cada vez que se corte el semáforo, vamos a exhibir esas lonas que tenemos con las propuestas de no al shopping, sí al parque, y ahora vamos a agregar esto de la propuesta para que la gente entienda lo que estamos proponiendo. Esta vez no estamos quejándonos, esta vez estamos presentando algo para que se haga y que ellos digan que no, y por qué no. Tal cual. Excelente proyecto. Rubén, te queremos agradecer muchísimo que hayas atendido nuestro llamado. No, gracias a ustedes por... Nos vamos a ir ahí... Esto es para todos y ustedes también son vecinos y nos tenemos que unir. Así es. Rubén, muchísimas gracias. No, te gracias mandamos un gran abrazo a vos y a todos los amigos desde acá. ¿Sí? Bueno, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Muy amables. Hemos conversado con Rubén Cábana, quien tiene la propuesta de Parque Caballito junto a los amigos de En Defensa del Espacio Público. Escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Arrancamos, amigo, en nuestro último bloque. En principio pasamos el aviso que siempre estamos pasando. Todos aquellos amigos que quieran rechazar la demanda que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante contra Santiago Puzo, Sonia Bergman, Basta de Demoler, bueno, pueden enviar su mensaje de adhesión a bastadedemandar@gmail.com. bastadedemandar@gmail.com para darle una mano allí a los amigos de Basta de Demoler, con quien estuvimos en contacto telefónico hoy, y vamos, antes de que termine este año, a estar conversando en algún momento para que nos cuenten cómo va adelante desde el punto de vista jurídico esa demanda que le han hecho. Está también en estos días SOS Caballito llevando adelante un feedback. Esto sí es un feedback, no es el chiste de la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, en el sentido de que han mandado un texto explicativo de cuáles serían los inconvenientes de que se instalase un mega shopping en Avenida Avellaneda y el Puente Caballito, y le piden a los distintos vecinos opinión respecto de esto. Y bueno, los vecinos van opinando, y bueno, hay como algún tipo de diálogo vía correo electrónico. Y también, antes de este fin de año, tenemos comprometido a Dora Sahak y Rodolfo Fernández, ambos de SOS Caballito, a que se vengan por acá al estudio para, bueno, para charlar un poco de estas cosas. Con una buena noticia, andan, pero no la voy a decir yo, sino que la van a decir ellos. Tenemos acá algunas gacetillas. Nosotros tenemos nuestro correo abierto a todos los grupos políticos de Caballito o todos los eventos culturales de Caballito que nos hagan llegar una gacetilla. Y las que leemos son las gacetillas que nos llegan. Exacto. En una época nos llegaban por ahí de otras agrupaciones políticas, pero hoy nos llegan de unas menos. Libres del Sur. ¿Sur no? No, Sur. No. Libres del Sur. Mañana sábado, mañana no es sábado, mañana es viernes, me gustaría que fuera sábado. El sábado, este 8 de noviembre, a las 16 horas, van a estar inaugurando un nuevo local de Caballito. Los tenía en la esquina de mi casa y ahora se han ido más lejos estos muchachos. Y bueno, ya no puedo meterme, tomar algún mate, comer un bizcochito y seguir después camino a mi casa como antes. Ya no somos más de vecinos de manzana, me dice justamente Paolo. Nos mudamos a Martín de Gainza 110, esquina Yerbal, una zona bastante más movida, a dos cuadras de primera junta. Bueno, parece que demasiado pachorra el barrio en el que vivo para la gente de Libres del Sur, y se fueron ahí a Martín de Gainza 110, esquina Yerbal. Este sábado 8 de noviembre a las 16 horas van a estar ahí inaugurando su nuevo local. Tenemos acá también otra gacetilla que corresponde en este caso a La Cámpora, al local quijotero, y dice: queremos invitarlos a la inauguración del nuevo quijotero el sábado 15 de noviembre a partir de las 5 y hasta la medianoche. O sea, perdón, a las 4 Libres del Sur y a las 5... Exacto. Hay que hacer como una especie de fixture, ¿no? Obvio, sí, tenemos que tener algún tipo de... Lo que sí parece que vamos a morfar gratis toda la tarde del sábado, espero, ¿no? Ahí tenemos algo. El itinerario... Nosotros somos periodistas, tenemos derecho. Sí, tenemos derecho, barra libre. El itinerario será amplio y variado, con barra de comidas y bebidas a precios populares. Y, por supuesto, entrada libre y gratuita, soberana. Soberana. Y soberana, muy bien. Y va a haber sanguchitos de lomo de buitre. Y no estaría mal. Voy acá a hacer otra aclaración. Hace unos meses nos mudamos de local y nos instalamos en Avenida Díaz Vélez 5506, que quede claro este número, 5506 es donde está ahora el nuevo local. Y bueno, se va a presentar una obra de teatro infantil, bandas de rock y cumbia, muestra de fotos, ajedrez, ping pong, y una buena cena argentina característica, obviamente empanada, choripán y hamburguesa, lo cual no puede faltar. Y bueno, los estamos esperando. Este sábado 15 de noviembre a partir de las 5 y hasta la medianoche. Vos sabés que estos días, estando en un negocio saliendo de acá de la comarca, me fui hasta Villa Crespo y allí me encontré arriba un mostrador con un medio de distribución gratuita que se llama Villa Crespo, mi barrio. Bueno, en este texto encontré un... encontré un texto muy lindo de Bueno, estoy un poco disperso con esta. Acá está Luis Cuño, que es miembro de la Junta de la Comunal número 15, de aquí de... No, de aquí no, de allá de la Comuna 15. Comunas, una mirada con historia y futuro. Un texto muy interesante sobre el tema de comunas que vamos a subir a nuestra página. Le vamos a pedir permiso antes, porque nos parece bueno transmitirlo a los amigos de Caballito que lo quieran leer. Le vamos a estar confirmando dónde lo subimos la próxima semana. Bueno, y acá tenemos una gacetilla que, bueno, corresponde a SOS Caballito, que tenemos reclamamos el inmediato retiro de esos contenedores del predio, los cuales habíamos hablado anteriormente, los contenedores de IRSA, que se encuentran en el predio que es residencial, cerca de Ferro, ahí al costado del puente. Hacemos responsable a la Agencia Gubernamental de Control. Número de denuncia 15-62-27-46. Y al propietario por los prejuicios que podamos sufrir. Perjuicios, perdón, eso es una pequeña fallita. Eso es caballito@gmail.com para cualquiera que quiera informarse con respecto a esto y que tenga algo que decir. Bueno, ¿hay alguna otra gacetilla? Absolutamente. Nos estamos nada. Yendo, le no, mandamos un saludo y un deseo de éxito a Sofía Negri en sus exámenes. Siempre se saca 9-10, Sofía, sí, ¿sabías es una, eso? Es una alumna de primera. Yo sé que vos también, ¿no? Uf, no. Y así también cursó toda la carrera hace poco Nacho Nespría, ¿sí? Ah. Con nota sobresaliente. Nacho, gracias por la operación. Amigos, hasta el próximo jueves. Hasta luego. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.